segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y bueno, tenemos entrevista desde hace unos días que queremos hablar con ella, más precisamente desde el día del natalicio de su padre, que fue el 12 de agosto. Y la tenemos de otro lado de la línea. Ella es Marcela Santucho. Hola Marcela, buenas tardes y gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes a todos los que me escuchan y a la radio. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme voz en su programa. Marcela, bueno, convocarte más que todo, como te decía en los mensajes, para traer un poco al recuerdo a tu padre, y saber un poco también de vos. Contanos dónde estás viviendo, dónde estás en este momento. Bueno, yo vivía ahí cerca de... Ustedes están en Villa Jardín, no creo. Sí. Yo vivía en Capilla del Monte. Ajá. Pero me mudé ahora a Misiones. Ah, mirá. ¡Qué sí, cambio! Sí, la sierra por la sí. selva. Exacto. Sí, hace ya unos años que estoy instalada aquí definitivamente. Y bueno, siempre recordando estas fechas, no solo el 22 de agosto de este domingo, sino... el 19 de julio, cuando mi padre muere en combate en Buenos Aires, en su departamento. Sí, justamente ese día nosotros habíamos pasado una reseña que habíamos recogido de las redes sociales. En ese momento todavía no había podido ubicarte, te ubiqué más que todo para el día de su cumpleaños. Pero bueno, ya que te tenemos acá y bueno, sos la historia viva de Mario en su hija, contanos lo que te viene a la memoria después de su cumpleaños y de lo del domingo. Bueno, ellos estaban... Yo tenía solo 8 años cuando cae mi madre presa por segunda vez. Voy a visitar después la trasladan primero al buque Granaderos, que era ahí en Buenos Aires, era un buque cárcel que para mí como chica me resultaba raro, novedoso. Pero bueno, ella después me enteré que era bastante difícil vivir... más estando presas, ¿no? Pero vivir ahí sí. era muy, bueno, muy desgastado todo, bueno, etc. Y después la trasladan al sur, a Chubut, a Rawson, al penal de Rawson. Entonces se nos hacía cada vez más difícil visitarlas con mi abuela, nos llevaba, era un viaje largo desde Buenos Aires. Y bueno, fuimos en agosto del 72. Y bueno, ella la matan el 22. Uh-huh. Pero bueno, como te digo, yo era bastante chica, tenía en ese momento 9 años, el 72. O sea que sí, me pude dar cuenta todo lo que significaba ya la militancia de mis padres, la dificultad y el peligro. Y bueno, después ya tenía 13 años cuando lo matan a mi padre. Uh-huh. Todo esto, bueno, no sé si hago mal o no, yo lo siento de esa manera. Creo que tu padre fue, si no fue el último revolucionario de la Argentina, anda pegando en el palo. Siempre traes un paralelismo con él y con Ernesto Che Guevara por las similitudes de la historia, por lo resentida que es la sociedad argentina con respecto a ellos, y por cómo se tergiversan toda la historia para acomodarla a una realidad que nunca existió, y uno tiene que ir, en tu caso, refutando dichos que no son para trazar una historia. Y esto te llevó a escribir libros. Sí, porque, bueno, yo venía al país, me quedé exiliada mucho tiempo, desde el 76, cuando salí con el gobierno de Videla con un salvoconducto hacia Cuba, y no pude entrar, bueno, por supuesto que hasta la democracia, pero después tampoco por cuestiones económicas, de dónde quedarme, dónde trabajar, etcétera. Así que vine recién en el 2008, Y bueno, ahí yo me fui dando cuenta, porque viajaba bastante seguido, lo más seguido que podía, conocer la realidad argentina, y me daba cuenta de las difamaciones, bueno, de la teoría de los dos demonios en los 90, sí. con Menem, con el niño libre mismo, bueno, de muchas cosas, y bueno, sobre todo esa teoría, ¿no? Que los milicos eran lo mismo que los revolucionarios, que eran guerrilleros, que eran ciudadanos, estudiantes, obreros, trabajadores, y que simplemente no estaban de acuerdo con el sistema en ese momento y lucharon en contra de él. Uh-huh. Pero para nada eran los mismos, no tenían nada que ver en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso te digo, uno tiene que salir a aclarar muchísimas cosas. Ahora, el otro día lo miraba a pobre Luis Labraña en América 2, en Intratables, tratándolo de loco prácticamente. Lo miran, le hacen preguntas totalmente fuera de lugar. Y calculo que también a vos, cuando la gente se comunica con vos o te pregunta, te deben preguntar con una intencionalidad totalmente fuera de lugar. Mira, no he tenido muchas entrevistas de derecha, digamos. Será porque han visto en mis libros que yo reivindicaba todo, que por supuesto que no iba nunca a hablar nada en contra de mis padres, ni de su lucha, ni de su militancia. Y bueno, no, la verdad que no he tenido, por ahí sí, por supuesto en Facebook, así gente que no son amistades mías, algún mensaje, alguna discusión en alguna página de las que yo también aporto con Estrellas Rojas, bueno, con toda la historia del PRTR. Pero bueno, eso es en todos lados, en todos los niveles, se discute política, así que bueno, eso para mí no significa tanto. Pero no, la verdad es que no he tenido, he presentado el libro en muchísimas provincias, ciudades del país y nunca ha saltado ninguno raro que me haya dicho nada ni nada, no ha tenido, no sé si será por el apellido o qué, pero amenazas tampoco, sé que ha habido gente amenazada y todo, y yo no, por suerte no. Bueno, dentro de las posibilidades has sacado una buena parte. Igualmente también has venido, recién nos decías, has vivido mucho tiempo en Cuba y viniste por ahí en una época donde la sociedad estaba como más ablandada con respecto a los dichos de la derecha oligarca argentina hacia la extrema izquierda, hacia los grupos que trataban de combatir a los militares y bueno, creo que en parte la familia Kirchner con unas acciones, con las bajadas de los cuadros y todo, puso cada cosa en su lugar y me parece que también eso ayudó mucho. Seguro, sí, cuando yo vine así en los 90, por ahí sí, una vez dije mi apellido en un teléfono, soy fulano y tal, y vi que varias personas se dieron vuelta, pero no nadie me dijo nada. Claro. Pero digamos que en ese momento resonaba mucho más también, porque lo que se ha tratado con los años es de olvidar también, de tapar a los 30.000 desaparecidos y toda esta historia, que muchas escuelas no se veía, o los profesores no querían hablar, o mucha gente desconocía bastante, y bueno, con el kirchnerismo es cierto que se ha podido ahondar más en la historia verdadera, ¿no?, de todo esto, pero bueno, yo como hija quiero dar mi testimonio desde familiar, desde la familia, de lo más cercano de él y bueno, de los compañeros también de él que yo conviví, porque yo de chica viví en casas operativas. Claro. Unos los últimos años y bueno, conocí a todos los dirigentes, a muchos compañeros y compañeras. ¿Qué recordás de tu estadía en Cuba, que fueron muchos años? ¿Con quién estuviste allá? ¿Te has relacionado con la familia del Che? Sí, con unos sobrinos que viven allá desde entonces, hace mucho tiempo. Pero yo viví con unos tutores militantes que ya tenían cierta edad, no eran muy jóvenes, que se ocuparon de mi hermanastro, mi medio hermano, que era bebé en ese momento, y del hijo de Liliana Delfino, la segunda compañera de mi padre. Uh-huh. Pero ellos se ocuparon más bien de los chicos y yo después no me encontré bien, porque también supe que los estudios no eran reconocidos de Cuba en la universidad, no eran reconocidos en Argentina ni en muchos países, y decidí irme con mi abuela paterna, que estaba asilada, tenía asilo político en Ginebra, sí. Uh-huh. Sí, decime. No, y volví después que terminé mis estudios en la universidad, por supuesto tardíos, no pude estudiar como todo el mundo a los 20 y pico de años, pero terminé mis estudios de antropología y volví acá definitivamente. Contanos un poquitito del libro. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cuándo fue editado? ¿Si todavía se puede comprar libremente? Sí, edité el primero, Mi Padre, el Revolucionario Místico, uh-huh. En 2008, cuando llegué de afuera, y que le gustó a mucha gente porque termina en el 72, pero es como que políticamente, digamos, es light, es más como una visión mía de la infancia que viví, bueno, todo bastante bastante lindo es. Hay cartas de mis padres de su viaje que hicieron por toda Latinoamérica, que ellos cuentan en muchos lugares que estuvieron, a sus familiares como el viaje. Y bueno, me han dicho, mucha gente les ha gustado. Y después escribí en el 2010 otro que iba hasta la muerte de mi padre, hasta el 76. Y bueno, era más politizado, ¿no? Porque ya la época era diferente. Había más acciones del partido del PRTR, pues, y bueno, todo eso yo cuento, resumo, digamos, lo más importante en el segundo libro, que es el que está en venta aún, sobre todo en Buenos Aires. Se encuentra en Córdoba, solo lo pude dejar en Espartaco Libros, que uh-huh. está en el centro. Sí. Y en Rubén Libros, también me parece que todavía debe haber. Bueno, para la gente que nos está escuchando, y el primero que se puede llegar a hacer una reedición como para poder hacer que la gente lo tenga nuevamente, ¿lo tenés pensado a eso? Sí, me gustaría hacerla, pero bueno, económicamente en ese momento me fue posible yo hacerlo de mi bolsillo, porque con las editoriales como que ponían muchas pautas que por ahí uno no está de acuerdo. Y bueno, yo decidí hacerlo por mi cuenta, como yo lo estimaba conveniente. Y bueno, pero me costó mucho con el tema de la distribución, todo eso, ¿no? De seguir toda la contabilidad, bueno. Y bueno, pero estoy contento de haberlos podido sacar, pero ahora no, en estos momentos ya no me da, a no ser que me salga un juicio o algo así que estoy esperando por los daños y perjuicios, por la ocultación de los restos de mi padre, claro. Y en ese caso sí se podría seguir editándolo, volverlo a editar ¿no? Que no está editado. El otro día miraba en YouTube un video de tu viaje a Catamarca, te hicieron un reportaje. Contanos un poquitito de esa experiencia. Primero, ¿qué era lo que fuiste a hacer a Catamarca y cómo la pasaste? Sí, me invitaron en agosto también, cuando mueren en Capilla del Rosario, 14 compañeros son fusilados que iban a entrar en un cuartel, el R-17, que está por esos lugares. Y bueno, no lograron llegar porque fueron delatados, fueron vistos antes, y se armó como una especie de combate y una retirada, en la que la retirada... Estaban perdidos los compañeros porque no conocían Catamarca, estaban en el monte, en el campo, y bueno, también fueron encontrados, pero fueron fusilados en esa capilla 14 que se iban a entregar y los mataron igual. Entonces íbamos a hacer un homenaje y bueno, yo pude ir con otros compañeros desde Buenos Aires fue una linda experiencia porque en eso provincias a veces no se recuerdan mucho todos estos hechos, ¿no? No. Se tapan mucho, son muy feudas las provincias esas. Marcela, sí. Por último, y para no quitarte más tiempo, después de, obviamente, de toda una vida, de andar por distintos lugares del mundo y por haber escrito dos libros, ¿qué le podés contar a la gente que hoy en día escucha mil historias que no tienen nada que ver con la vida de tu padre? ¿Qué le puedes contar que vos ya hayas percibido, que te hayan contado, porque obviamente eras muy chica, y que recuerdes de él? ¿Qué le puedes pintar de Mario a toda una comunidad? Bueno, algo así emotivo, digamos, fue que después de la muerte de mi madre, que ya tenía 9 años, yo estaba en Buenos Aires y él se había fugado a Chile y nos llamó por teléfono, le permitieron hablar con nosotros ese día y habló con cada uno de nosotros, bueno, tratándonos de reconfortar y qué sé yo, ¿no? Además él estaba lejos también, hace mucho que no sabíamos qué iba a pasar, y después pudo llegar a Cuba sin problema y entrar clandestinamente en noviembre de ese año, de 72. Bueno, la cosa es que yo viví con él de 73 a 75 en casas operativas y yo, como era un poco rebelde a veces, después cuando supe que él se iba a volver a casar, en un momento, no sé qué travesura hice, que él nunca, no, jamás nos levantó la mano ni a ninguna de nosotras tres, siendo chicas ni nada, no, ni con cimiento ni con nada. Y vino a hablarme en el cuarto que yo estaba de penitencia, y yo vi que tenía que se le aguaron los ojos, porque él pensó en ese momento que yo hacía esas cosas por mi madre. Y bueno, yo en ese momento no me di cuenta, porque no tenía mucha relación una cosa con la otra, pero después me di cuenta de que él vino a hablarme, y no me acuerdo qué me dijo, pero yo vi que él estaba triste. ¿Podemos decir que vos sos de los hermanos la más parecida a tu padre en cuanto a carácter? Bueno, no tengo ese honor, porque mi padre era muy sociable. Sí. Digamos, sí, tengo como que no me puedo quedar callada con algunas injusticias como esta, como la difamación, pero bueno, yo no tengo el carisma que él tenía, para ni la sencillez con la que llegaron tantos compañeros que lo siguieron y que crecieron en él porque era una persona no solo de decir, sino de hacer. Eso es muy difícil acá en Argentina, hay mucha gente que habla, pero nada más. Y bueno, yo soy guevarista porque también está el tema del peronismo, entonces también hay gente que como que lo tapa, pero en realidad el argentino más conocido en el mundo es el Che Guevara, y yo pienso que muchos argentinos están orgullosos del guevarismo, a pesar de que son peronistas los que están en el gobierno. Y que bueno, que no sé quién tendría razón, porque los peronistas y los trotskistas nunca llegaron al poder tampoco, y en muchos países sí se ha llegado mediante el guevarismo a una revolución, ¿no? A cambiar todo, a sacar toda la injusticia del capitalismo, ¿no? Exactamente. Sabias palabras estas del final. Creo que están así como lo vemos muchos, que habría que dar una oportunidad. Ayer miraba las marchas en todo el país y decía, ¿por qué toda esta gente no se junta con la misma voluntad a hacer fuerza por la izquierda, por el trotskismo y por una idea guevarista que vaya un poco más allá de la que tenemos? Creo que es una oportunidad única, y ahora reivindicando muchos valores, creo que hay una gran oportunidad de poder hacerlo. Exactamente, así es. Marcela, te mandamos un abrazo grande. Bueno, vos acá sos de la zona, conocés todo. Acá estamos tratando de ir viendo que se apaguen los pequeños incendios que han quedado de ayer. Ayer en Santa Isabel, ahí en Charbonnier, hubo uno intencional, así que estamos todos en vigilia por la seca que estamos viviendo. Sí, sí, se viene un verano. Sí, el cambio climático es el irrespeto a la Pachamama, que está provocando también todo esto, ¿no? Se está vengando de nosotros. Esperemos que no sea tan duda. Esperemos que no. Marcela, bueno, Santucho, te mandamos un abrazo grande de acá, desde las sierras de Córdoba. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar para seguir esta hermosa charla. Con mucho gusto, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que me han escuchado. Abrazo muy grande. Chao, un abrazo. Chao, chao. Hablábamos con Marcela Santucho, hija del noble Mario Roberto.